tenemos la columna deportiva de la mano de Pedro Garay. Buenos días, Pedro, ¿cómo va? Buenos días, ¿todo bien? Bien, bien. ¿Vos estás bien? A mí me da un poco de miedo esto de lunes, miércoles, lunes, ir haciendo el cambio. ¿Vos sentís que nos va a salir? Yo creo que sí. Yo pedí igual que me avisen porque yo soy muy colgado con los días y horarios y eso. Así que está bien, bueno. El martes me manden un recordatorio. Está bárbaro, está bárbaro. Yo también necesito. Así que vamos a buscar a alguien que nos avise a los dos, por si acaso. Sí, perfecto, perfecto. La última vez que hablábamos, estábamos a días de intentar un milagro que no fue en lo que fue el Mundial de Fútbol Femenino. No sé si vamos a seguir ahí o nos vamos a olvidar de eso. No, vamos a seguir ahí. Sí, el Mundial de Fútbol Femenino, seguimos entonces con el Mundial de Fútbol. Que bueno, que mañana dará inicio a sus cuartos de final con dos partidos, España-Países Bajos y Japón-Suecia. En realidad el de Japón-Suecia es pasado mañana, puede ser a las 4 de la mañana. Entran en el momento, ¿no? En el momento más lindo. De hecho, bueno, ya desde octavos empezaron los batacazos, los partidos emocionantes, mano a mano. Argentina fuera, por supuesto, de octavos, lo habíamos hablado, era muy difícil que consiguiera clasificar frente a Suecia, que justamente es el equipo que después terminó eliminando a Estados Unidos en el cruce mano a mano. Estados Unidos es el gran candidato para ganarlo todo, pero afuera en octavos de final, y un poco como habíamos dicho la vez pasada, el lunes pasado, no se estaba viendo una selección estadounidense con la frescura, con el punch de otros torneos. Bueno, venía de ser la bicampeona reinante, pero llega con un equipo, digamos, el famoso equipo en transición, con jugadoras muy grandes y algunas otras muy jóvenes, y sin dio la sensación de que sin poder gestionar demasiado bien esa transición. Nunca se lo vio cómodo a Estados Unidos durante el torneo. Tenía grandes jugadoras, entonces, le sobra equipo a Estados Unidos. Entonces me parece que nadie se animaba a decir lo que era un poco evidente, ¿no? Que es que la gran candidata a ganarlo todo se estaba volviendo lentamente en la gran candidata para quedar afuera. Quizás no se pensaba tanto en octavos de final. Bueno, puede ser que uno pensara, bueno, va a pasar un par de fases, ¿no? Lo que pasa es que tuvo un cruce muy difícil ya en octavos. No se sabía que el cruce del grupo de Estados Unidos y Países Bajos iba a ser complicado. Para cualquiera, ¿no? Para el que pasara primero y para el que pasara segundo. Estados Unidos ganó un solo partido de este torneo porque empató con Países Bajos y con Portugal. Ya lo más llamativo fue ese empate contra Portugal. Países Bajos era el otro gran candidato del grupo. Pero bueno, Portugal es un equipo de bajo vuelo en el fútbol femenino. Rescata un empate contra Estados Unidos que es un poquito histórico, digamos. Y termina dejando fuera al gran candidato Suecia por penales, que no sé si lo vieron ese partido, pero fue uno de los momentos más increíbles del fútbol del año, ¿no? En una definición por penales muy pareja, se termina definiendo por un penal que la arquera estadounidense tapa, pero la pelota, digamos, por el efecto termina ingresando, pero termina ingresando apenas, es decir, por un milímetro, porque la arquera norteamericana, después de tapar por primera vez, vuelve sobre sus pasos y saca la pelota del arco, pero había entrado por un milímetro y lo convalida el VAR en un momento sumamente insólito de las definiciones por penales. Bueno, tenemos entonces, como decía, ¿no? A Estados Unidos afuera, y ¿quién queda de candidato? Y bueno, la verdad que está abierto, ¿no? El Mundial está abierto, están las locales, está Australia, que juega con Francia, es un duelo lindo, tenemos representación sudamericana con Colombia, que vengó a Jamaica, que es el equipo que dejó fuera Brasil. Colombia es una selección con jugadoras jóvenes muy interesantes, creo que lo habíamos dicho el lunes pasado. Sí, y lo único, todavía no termina de despegar, pero creo que eso es positivo para Colombia. Su mejor jugadora, su jugadora más habilidosa, todavía está atada, ¿no? La marcan muy fuerte, pero además es una jugadora lagunera, ¿no? O sea, es una jugadora de rachas, digamos, pero bueno, tiene otras jugadoras alrededor, una de ellas es Catalina Usme, que está teniendo un mundial bárbaro, como para disimularlo mientras tanto, y bueno, tiene un cruce también en cuartos muy jodido con Inglaterra. Japón viene haciendo las cosas bien, es el equipo hasta acá con, digamos, con mayor solidez, se podría decir. Ha ganado todo, le ganó a Noruega en octavos de final, Noruega también una potencia, más allá de que también con una selección que no está, digamos, que ya pasó su mejor momento, pero bueno, no deja de ser uno de los equipos con más historia, con más palmarés en el fútbol de mujeres. Y bueno, el primer partido que abre cuartos también, ¿no? España y Países Bajos también tiene dos equipos importantes, pero que nadie daba en el primer pelotón. Y España, de hecho, perdió con Japón por goleada. Ahora, en octavos de final, le ganó a Suiza por goleada. Así que estamos ante un Mundial abierto, ¿no? Que parece ser impredecible, bueno, dentro de cierta predictibilidad, ¿no? Pero bueno, por lo menos en esta etapa final, parecería ser apasionante desde lo parejo que asoma hasta acá el torneo. Sin grandes candidatos, pero con dos o tres equipos que ya están como, bueno, como posicionándose. Uno de ellos, que bueno, lo mencionaba recién, ¿no? El local Australia, bueno, la verdad es que no tuvo una gran fase de grupos, pero se está acomodando, ganó 2-0 en octavos también, un cruce que podía haber sido complicado con Dinamarca. Lo ganó con tranquilidad, ahora tiene un partido para ver para qué está, ¿no? Contra Francia, otro equipo muy muy pesado en términos de nombres. Bueno, vamos a ver para qué están las locales. Sí, ahí queda, ¿no? Más allá de Australia como parte de un sur del mundo, pero bueno, con una historia colonial distinta. Nada, Colombia como la única representante del sur global en este mundial. Se le viene un Inglaterra en cuartos, como qué perspectiva, va difícil, sábado 7:30 de la mañana, los horarios no son muy amigables para este lado del mundo. No, los horarios y la tele, porque lo dan solo por el servicio de cable satelital. Yo estoy usando una contraseña prestada para ver el mundial. Pero sí, la verdad es que bueno, distintas cosas de lo que dijiste, ¿no? Primero hay que pensar al fútbol femenino como un fenómeno que al sur global justamente, bueno, ha llegado tardíamente y ha tenido poco desarrollo hasta acá en términos de infraestructura, en términos de liga, incluso de ligas. Brasil es el equipo claramente más fuerte de la región. Colombia en los últimos años ha crecido mucho, pero más allá de eso, digamos, no ocurre como ocurre con la contraparte masculina, donde hay una caterva de equipos muy fuertes del hemisferio sur y del sur económico, ¿no? Ha sido más bien un deporte de clases medias altas del hemisferio norte, el fútbol en su rama femenina. Por eso tenemos, ¿no?, los candidatos que mencionaba, ¿no? Países Bajos, bueno, Noruega como potencia, Japón, por supuesto, Estados Unidos, donde el fútbol se ha desarrollado muchísimo durante muchos años. La rama femenina es uno de los deportes por excelencia para las mujeres. Bueno, Inglaterra, ¿no?, Francia, son todos países donde el fútbol significa algo muy distinto a lo que significa en su rama masculina, ¿no? Socialmente, digo, en su composición social. Creo que eso algo tiene que ver con su llegada tardía a estos lares del mundo. Bueno, como todo, ¿no? Cuando hablábamos de Argentina, de lo que le falta, sí, por supuesto que falta esa parte estructural que está en el norte, que incluye ligas profesionales, realmente profesionales, no como la nuestra, que es un poco profesional, que tiene además como un puñado de equipos profesionales y abajo no hay nada, ¿no? Falta estructura a nivel selecciones, falta estructura a nivel liga, falta organizar cruces más constantes con los equipos buenos, tanto a nivel clubes como a nivel selecciones, para que haya roce, faltan categorías formativas, falta de todo. Eso no significa que haya que resignarse, ¿no? El caso de Colombia me parece emblemático. También Colombia deja fuera a Jamaica, por ejemplo, que también hizo un gran mundial, eliminando a Brasil. Bueno, Marruecos mismo, más allá de que terminó saliendo goleado por Francia, en su debut mundialista, no pasa de fase. Digo, cuando hablábamos de Argentina, la vez pasada decíamos necesita un milagro, pero también futbolísticamente se puso la espada contra la pared, sabiendo que tenía ese cruce de cierre de grupos, el lugar para sacar puntos era otro, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Argentina no le hizo goles a Italia. Italia recibió 8 goles en la fase de grupos y ninguno se lo hizo a Argentina, digamos. Recibió 8 goles en 2 partidos y Argentina no le hizo ninguno en su partido. Ahí me parece que faltó un poco de atrevimiento. Se lo respetó demasiado por europeo a Italia, cuando quizás era un rival flojo. Se termina perdiendo ese partido. Y bueno, con Sudáfrica consigue salvar de alguna manera, con una ráfaga medio épica, su posición en el grupo, ¿no? Consigue llegar por lo menos con vida a la tercera fecha del grupo, pero bueno, ya dependiendo de un milagro. Entonces, está bien considerar lo estructural, creo que también hay que analizar lo futbolístico, digamos. Las dos cosas van de la mano y por supuesto que lo que hay que resolver más urgentemente es todo lo que le falta al fútbol femenino. Pero creo que Argentina podría haber hecho un mejor mundial con las jugadoras que tenía, porque tiene jugadoras de gran calibre jugando en Europa. Y sin embargo dio la sensación de que jugó muy atado todo el mundial, ¿no? De que, bueno, en ese primer partido no se termina de animar, con Sudáfrica se anima en los últimos 20 minutos, con buenos resultados, desordenándose un poco, y bueno, puede ser, quizás había que resignar un poco de orden, o pensar bien dónde generar los espacios de caos. Pero terminó atacando muy poco y aislando mucho a sus atacantes, salvo por esos 20 minutos contra Sudáfrica. Con Suecia también fue un poco la misma historia. Yo creo que Suecia es un rival muy superior a Argentina, entonces se entiende más no querer irse goleado. Pero Argentina, jugándose el pase, nunca dio la sensación de ir a ganar. Se fue al entretiempo 0-0. ¿No? Y como bueno, daba la sensación de que estaba haciendo un buen partido, pero casi por decantación le termina ganando Suecia 2-0, y me parece que eso dice mucho, ¿no? Ese irse 0-0 es, por un lado, mantenerse en partido, por supuesto, pero por otro lado daba esa sensación de que todo lo que estaba haciendo era aguantar el resultado, ¿no? Para no, como está bien, por ahí hacías un golcito y te ibas 1-0 medio milagrosamente, pero daba la sensación de que la apuesta era muy chiquita, era como ver si podemos, ver si aguantamos. Bueno, ahí tiene que haber, me parece, más allá de que lo estructural tiene que cambiar, tiene que haber un clic en esta nueva generación de animarse de otra manera. Se habló mucho de animarse durante este Mundial para Argentina, por el tema del cambio del entrenador. Yo no vi una Argentina con otra mentalidad respecto al Mundial pasado, que de hecho, con todas las enormes falencias y lo indefendible que resultó la gestión de Carlos Borrello por muchísimos motivos, futbolísticamente el Mundial pasado Argentina fue mejor. Empató 2 partidos, tuvo momentos de, por lo menos, de mayor atrevimiento que los que se vieron en este Mundial, pero bueno, quizás no alcance la foto de 3 partidos para hacer un verdadero análisis. Hay que pensar un poco más alrededor. Y Argentina es cierto que en la previa al Mundial estaba jugando de una manera distinta a lo que lo había hecho en el Mundial de 2019, ¿no? Ahí sí, con mayores ínfulas, pero bueno, no se pudo llevar adelante eso en el Mundial. Creo que las razones tienen que ver un poco con cuestiones de atrevimiento, de mentalidad, de querer salir justamente, ¿no? De ese lugar de menor valía que se le pone muchas veces a los equipos del sur global, como decíamos hoy. Pero bueno, seguramente también hay otras razones y tendrán que resolver también ahí puertas adentro. Seguramente habrá charlas y habrá ahora un barajar de nuevo para Argentina, porque jugó este Mundial con un plantel que tiene por lo menos 6 o 7 jugadoras que no llegan al siguiente Mundial. Entonces hay que empezar a ver bueno, hasta qué punto se continúan las convocatorias. Vanini ya dijo que no va a jugar más, pero hay otras jugadoras que quizás están en condiciones de ser convocadas los próximos 2 años, pero ya no los próximos 4. Entonces, ahí habrá que ver cómo se baraja y se da de nuevo en la selección. Pedro, te agradecemos como siempre la comunicación. Vamos a estar atentos también a ir avisando qué día toca cada columna en la semana y por seguir trayendo otros debates al mundo del deporte. Bueno, nos vemos entonces. Ahora toca el lunes, así que en menos días con más novedades del Mundial. Un abrazo.